Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa necaxista, 100%. Vamos a hablar de lo ocurrido con Necaxa en la última semana. Sí, no hay actividad, pero ya empieza a haber algunos movimientos, ya empiezan a salir noticias y más que noticias, miles de rumores en torno a lo que va a suceder con nuestro equipo. Para hablar de eso, me acompaña mi compañero y amigo, mi compadre, mi ranchero favorito desde Aguascalientes, Don Murdo Queras, compadre. Hola, hola, ¿cómo están? Después de ese intro gastronómico exclusivo de los Patreones. Ok, yo y mi bocota. Pues bienvenidos, ahora sí estoy... esta tecnología. Pero bueno, estamos hablando así raros, no sé por qué, pero bueno, ya. Bienvenidos, muy contento por estar de nuevo con ustedes. ¿Qué? En este versión 2.0 del episodio 37 de NPR, ¿no? Bueno, es que no llevábamos poquito apenas el intro y valió que eso. Pero bueno, ya estamos de vuelta y ahora ya te dije que no fumes de esa, compadre. Ahí sí es cierto. Pero no es de ese. Luego así se me hace la fama y puras. Ok. Piña. Bueno. Es un programa especial. Otra vez estuvimos haciendo qué hacer aquí en PR. Tenemos invitado. ¿O no es así, Murdoch? Deja ver si ya llegó, porque. Creo que no, pero ahorita te digo. Ok, no tenemos invitado porque no llegó, pero nuestra primera vez, o sea, la primera vez que nos plantan, pero bueno, así es la vida. Pues ya, esto fue el episodio 37 de NPR. No, sí, ahora sí hay cosas que platicar, muchas mamás que mentar y mucha gente que reventar también, entonces, pues vámonos con calma, ¿no? Y ojalá lo puedan disfrutar todos y empecemos. Ok. Me queda claro que tú estás más enterado que yo. Yo ya sabes que de todo me entero 3 días después y tampoco es que me la pase en redes sociales, entonces muchas veces no me entero de nada. Dime tú por dónde empezamos, compadre. ¿Te parece por Hugo? Creo que fue lo que se dio a conocer primero. Ahora el club esta semana estuvo poniendo de estas imágenes, ¿no? De buena onda y de despedida para la banda. Y empezaron con Huguito, que pues ya era muy... Estaba muy anunciado, todo el mundo sabíamos que esto iba a suceder. Y a final de cuentas llegó ese momento. Se despide Hugo González. Qué bueno, adiós, no vuelvas. Hugo estuvo bien, ¿no? Sí, pero... A mí me perdió con esa declaración de... Digo, no lo odio, porque no es para odiar el que... Como lo que platicábamos de Mauro Quiroga, ¿no? No es para que lo odien. Pero a mí sí, la verdad, pese a que... Y lo he dicho, pese a que fue un profesional y nos salvó de varias en el tiempo que estuvo, lo hizo bastante bien, a mí sí me perdió con aquella declaración de yo quisiera estar en un equipo mejor, pero... Pero bueno, como bien dices, era una salida ya anunciada. Todos sabíamos que se iba a ir. Uh-huh. Llegó a Necaxa como préstamo. Desconozco si tenía opción de compra o no, pero aún si la tenía, por cómo se cotizó gracias a sus actuaciones en Necaxa, incluso el que le valieron el ser convocado a selección nacional, pues era difícil que Monterrey dijera, ay, te lo presto otro ratito, o que nos dijera, te lo vendo en X cantidad y Necaxa la pagara, porque con lo que se cotizó, pues, me imagino que su carta subió de precio, ¿no? Entonces, era obvio, era lógico que se va a ir. Me parece, y lo dije también hace algunos meses, después de lo que hizo Marcelo Barovero y después de lo que hizo Hugo González, para quien llegue, la barra está bastante alta en la portería de Necaxa. Cierto, eso está complicado, ¿eh? O sea, desde el regreso a Primera División, con los que ya mencionas, buen Trapito y luego Hugo, pues sí, será importante para el cuadro de Poncho Sosa que tengan alguien confiable en la zona baja y en la portería, y sí, son unos zapatos bastante amplios, que a mí lo que me ha sorprendido es que también la gente misma Monterrey los de Rayados, la afición, no ha recibido, digamos, con los brazos abiertos a Hugo González. Por ahí, digo, supongo que habrá de todo. Lo detestan. Pero sí, así como que, ah, como que no ha caído bien el regreso de pero es que Hugo. Creo que en Monterrey lo detestan, ¿eh? ¿Pero así a ese grado? Sí, sí, sí. Pregúntale a Baldo lo que casi le pasa en un taxi en Monterrey por decir de Hugo González. Pues no sé, pero... El güero, yo más o menos platico seguido con bueno, intercambio puntos de vista con el güero ex Rebeli, que es aficionado de Rayados, y pues sí, Hugo González no es bien visto por la afición de Monterrey. Pues qué cosas, ¿no? No sé si lo querrían para renegociarlo o qué, digo, porque pues no, o sea, que no lo dejaran. Es que ahí es donde uno se pone a preguntarse cosas, ¿no? O sea, se combina pues la situación de que había opción, ¿no? De compra, según yo, o se podía haber renegociado el préstamo, pero Monterrey ya dijo que no. Es que, pero, según dicen, le interesaba a Mohamed, ¿no? Tenerlo. Ajá. Pero si a eso le combinas la declaración que mencionabas de Hugo, digo, en una de esas, oye, Monterrey, pues ya no me quiero quedar, la neta. ¿No? O sea... No sé qué tanto pueda opinar al respecto un jugador en la actualidad, ¿no? Digo, tampoco es que sean esclavos, pero sí sabemos que muchas veces ni siquiera les preguntan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé. Ahora, tampoco creo que Hugo González se vaya detestando a Necaxa. Me imagino que aquella declaración va en el sentido de que él buscaba una mayor vitrina. Digo, sabemos que Necaxa no es un equipo mediático. No. Entonces, me imagino que iba por ahí. Quizá lo dijo mal, pero quizá lo que él quería era un equipo con más reflectores, ¿no? Pensando en sus convocatorias a selección nacional. Sí, porque, bueno, incluso el contexto de esa declaración fue en aquel partido contra el América, ¿no? O sea, no sé si fue por ahí, No, fue entre torneos. ¿Sí? Cuando estaban en Copa Oro, supongo. Que se da lo de que Ochoa podía venir a la América. Ah, eso, sí. Él no quería y que quería quedarse en Europa y esto. Hugo dice algo así como que a mí también me gustaría estar en un mejor equipo. O sea, no dijo, no quiero estar ahí, ni creo que no le faltó el respeto a Necaxa, pero sin querer en su pensar, como que raspó a Necaxa, ¿no? Sí. Pero bueno, Hugo, digo que también tuvo así como que osos fuertes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Un par de algunos errores y al menos yo recuerdo el oso ese de Santos, que sí, así de, oh, por Dios. Sí, no era, no, y el de León también, ¿qué me dices? No era habitual que la regara, pero cuando la regaba bien, padre, ¿no? Completita. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso en cuanto a nuestro portero titular. Pero a su favor, por decir, pues porteros, todos la han regado. Ah, y sí, lo que dicen de lo injusto de la posición, ¿no? Cuando un delantero puede fallar 5 goles en un partido, van a decir, ay, tuvo una mala tarde ya. Pero el portero con una se nota más que las 5 que falla el delantero. Pues sí. Sí, o sea, la verdad es que pues, sí es una posición complicada, pero... Y o sea, que en honor a la justicia, pues nos salvó de muchas más que de los errores que cometió. Entonces, De acuerdo. Pues sí, ahí se va uno que pues cumplió, que me parece rindió bien, que incluso se ganó el afecto de sector de la afición y que, pues, le decíamos que le vaya chido donde sea que vaya, que no termine calentando banca, ¿verdad? Pues me da lo mismo, ya se fue. Bueno, hay una maldición disfrazada de bendición, pero bueno, a ver. Pura pinche envidia. Del que no hay envidia, y que de verdad deseamos que le siga yendo infinitamente bien, es a Josgar Gutiérrez, que fue el segundo anuncio de esta semana. Josgar cuelga los... Ah, no, suena... Los tachones, suena... Cuelga los guantes, suena... Los guantes, feo, sí. Pero, porque, pues ya, llegó el retiro que venía anunciándose desde hace un par de temporadas, al menos, que ya le preguntó, oye, Josgar, pues ya, ¿qué onda? ¿Ya te vas o cómo? ¿No? La gente ya sabes cómo es. Ya lo estaban retirando, ¿desde cuándo, no? Sí, ya tiene un rato. Que era, creo que era el único que quedaba, ¿no? De aquel ascenso. Sí, porque los últimos que quedaban eran en su momento el chileno ese que se fue a San Luis, que no me acuerdo cómo se llama, y Josgar. Sí, después de la salida de Bekele eran ellos dos, después se fue Luis Felipe y pues quedaba Josgar. Y es un retiro, pero que, pues mira, así mismo dijo el monstruo alguna vez y terminó regresando. ¿Te acuerdas? Que ya era entrenador de porteros. Sí. Y pues lo mismo. ¿Es el puesto que se va a quedar, Josgar? Pues mira, no sé si entrenador, no creo que entrenador de porteros, pero va a estar con los de, o sea, sí de porteros, pero no de primer equipo, sino en fuerzas básicas, al menos okay, eso es lo que entiendo. O sea, pero va a estar trabajando en Necaxa. Exacto, pero se queda en la institución, lo cual era algo que también él ya venía anunciando desde hace tiempo, que él tenía ganas de quedarse, y pues obviamente yo creo que dependía mucho de la negociación ahí con el club, ¿no? De que pues la cuestión salarial y contractual y esto, y que pues me parece que Josgar estaba estudiando también para director técnico, y en este video tan emotivo que sacaron en la semana en las redes sociales de Club Necaxa, pues también lo plantea, ¿no? Que a él le gustaría empezar igual de abajo otra vez, empezar de nuevo en una nueva fase de su carrera con el fútbol, con fuerzas básicas, y se ve algún día estando en el banquillo del primer equipo nuevamente. Entonces, pues yo creo que tiene esa aspiración, lo cual, pues está padre, también está chido que se pongan nuevas metas una vez que haya dejado de jugar, de estar como futbolista activo, pues qué bueno que tenga aspiraciones a hacer una carrera también como formación, en la formación de jugadores nuevos, y qué mejor que para Necaxa, que extrañamente, yo como que todavía no entiendo bien cómo fue este romance, pero pues que sí se le metió en las venas a Josgar Gutiérrez el amor por el equipo. Y a la afición se le metió el amor por Josgar también, sí. Hay que decirlo. Sí, un personaje muy querido por la banda, y que a donde va siempre le gritan y le vitorean y le demuestran su cariño. Entonces, pues, está padre, ¿no? O sea, como que yo no esperaba que se identificara tanto con la gente. Sí, es extraño, ¿no? Oye, ahora que decías del monstruo Álvarez, ¿sabes también quién la aplicó así de que ya soy entrenador de porteros y al siguiente torneo ya era jugador otra vez? Bueno, ya era portero otra vez. ¿Quién? El histórico, el number one. El number one. Nicolás Navarro. Ah, por supuesto. Nico Navarro. Él igual aplicó. Dicen ahí que fue cosa de Raúl Arias que dijo, oye, ¿por qué no regresas? No me consta, yo no estaba. Le voy a platicar a Nico ahora que lo vea. Ah, no, no lo voy a ver. Bueno, en fin, lo de Josgar, pues, digo, es extraño esto del romance que se da con él, porque, vaya, él llega a Necaxa, el torneo que se asciende, ¿no? Llega para ser el titular, digamos que desplaza al Chivo Gallardo y al Güero Salcedo, se apodera de la portería ese torneo, que es, de hecho es el torneo que llega Luis Alfonso Sosa. Lo hace muy bien en el ascenso, pero cuando el equipo llega a primera, pues sencillamente pues traen a Marcelo Barovero, pues ¿qué esperabas, no? No ibas a jugar por encima, no ibas a tener en la banca a Marcelo Barovero. No. Después me parece que se es un poco injusto con Josgar. Cuando se va a Barovero, pues todos sabemos la historia, ¿no? Barovero se va vendido a Monterrey, vendido, no rentado, como dicen algunos periodistas expertos en fútbol. No, sí, es que no leíste esa barbaridad de que sí. Marcelo Barovero iba a regresar a Necaxa porque había acabado el préstamo y que también el préstamo de Hugo González había terminado y entonces él iba a regresar a Monterrey. O sea, no es como si lo dijimos hace un par de programas, ¿no? No es como si hubieran hecho, ¡ay, vamos a cambiar el portero! No, Marcelo se fue vendido a Monterrey. Entonces, esas barbaridades no. Bueno, a lo que iba, me parece que es un poco injusto con Josgar, ¿no? Incluso en Fuerza Necaxa, en la segunda temporada, hay un episodio en el que él habla de lo que le dolió eso, ¿no? Que en la partida de Marcelo, él esperaba jugar al menos la Supercopa, y en ese momento llega Hugo González y ponen a Hugo González, ¿no? Y así fue la historia de Josgaard en el equipo. Entonces, a mí es por eso me extraña que él se sienta tan identificado con el equipo, porque dentro de lo deportivo, me parece que se fue, en algunos momentos se fue injusto con él. Sí, sí, pero fue como que parte de su carrera, ¿no? Fue es de esos jugadores que comen banca como la mayor parte de su carrera y que aprenden de otra manera o que involucran o su aportación al equipo va por ahí desde dentro, ¿no? En el ambiente, en gritar. El grupo. Sí, en hacer el grupo. Porque, bueno, Josgaard sale de Cruz Azul, ¿no? Si no mal recuerdo. Va de Cruz Azul al Atlante y luego va a Pumas y ya llega de Pumas a Necaxa. Pero en alguno de estos fue así realmente titular indiscutible, que yo recuerdo. En su momento en Cruz Azul sí, y cuando llega a Atlante también lo es. Pero en Pumas no, en Pumas jugó muy poquito y ya después ya en ascenso con Necaxa es cuando más participación tiene. Pero con Cruz Azul al principio sí. Yo ahí tengo mis dudas, no sé cuánto le duró ahí con Corona, porque pues también Corona ya lleva un ratote ahí. Pero habría que checar. Pero, o sea, más bien, te digo, insisto en que el bueno, salir de Cruz Azul, pues no te asegura muchos campeonatos, ¿verdad? Que digamos. Bueno, te asegura más que quedarte ahí. pero, bueno, después en su paso con Atlante, Pumas, habría que ver su palmarés. Ni Josgaard Gutiérrez, pero pues yo creo que, mira, aquí por aquí hay un gráfico de Guasave, Sinaloa, sus partidos, títulos con Necaxa, bueno, no hay de él, no sé si es la primera vez que fue campeón, fue con Necaxa, ya hasta el clausura 2016. No, me parece que con Cruz Azul, no sé si la Conca Champions o la Copa MX que habían ganado. Sí, en Liga creo que sí, me parece que sí es la única. Pero no, pues tampoco soy experto en el tema de Josgaard Rodríguez. Gutiérrez, para empezar. Me imagino que con Cruz Azul. ¿Cómo dije? Rodríguez, no, es Josgaard Gutiérrez. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Perdón. Bueno. Perdóname, Murdoch. El punto es que, o sea, lo gritó ese título. El primero, o sea, lo celebró en Juárez y antes, ¿no? La final con Mineros. O sea, se le veía muy contento, pues, y ya ahí se enamoró del equipo. Pero, o sea, fue muy rápido, a mí se me hizo muy rápido, ¿no? Esos 6 meses, o sea, sí fueron muy trascendentales, pero se me hizo muy rápido. Y por lo que dices, porque cuando subes, pues ya es, luego Marcelo. Pero correcto, bueno. Oye, no jugó tan poquito tiempo, No. En Cruz Azul debuta en Primera División en 2001, y entre Primera División y filiales se mantiene vestido de pitufo hasta el 2013, después de ahí pasa al Atlante, está un año en Atlante, regresa a Cruz Azul un torneo, y se va a Pumas un año, ya después de lo de Pumas es cuando llega a Necaxa. En Pumas jugó 9 partidos, o sea, en un año jugó 9 partidos, es muy poco en realidad. Y los números que nos interesan, en Necaxa, él llega en el clausura 2016, ¿no? Juega 53 partidos oficiales con nuestro equipo, de los cuales 29 son de liga y 24 de copa. Esos 29 de liga, hay que decirlo, casi todos son en ese torneo del ascenso, ¿no? Deben ser por ahí que se jugaron con final de ascenso, son 8, 15, deben ser 15 de liga y 8 de liguilla. 23 de esos 29 fueron en ascenso. O sea, es decir, desde que se asciende, en 4 años, jugó solamente 6 partidos de liga con nuestro equipo. Y no sé si todos completos. O sea, porque me acuerdo de Monterrey, ¿no? Entra. No, completos no, porque entra de cambio en aquel día que se lesiona a Marcelo en Monterrey. Ajá. Y luego entra de cambio el día que se lesiona a Hugo González, ¿no? Este último torneo, casi al comienzo del partido. Del torneo. Y ahí jugó unos dos o tres, ¿o no? Ya después ponen a Alonso. Jugó dos. Jugó ese partido y dos como titular antes de que jugara Alonso. Y a eso viene el regreso de Hugo González. Entonces, pues sí, poca oportunidad ya después para Josgaard en Liga, ¿no? Porque pues en Copa pues sí lo veíamos un poquito más. Sí, de Copa jugó 24 partidos. Ninguno de ellos... ninguno de ellos fue cuando se estaba en el ascenso. Entonces, ¿sí, hace en qué año debutó? Torneo que se alternaban el Chivo y Salcedo. 2001. Pues sí, son 20 años prácticamente, ¿no? De carrera. Casi. Sí, así es. Pues así está. Entonces, el número son 53 partidos de Josgaard con Necaxa, 29 de Liga y 24 de Copa. Hugo González jugó 66 partidos, 63 fueron de Liga, uno fue de Copa y dos partidos de Supercopa. Fíjate. Pues sí, en menos tiempo, ¿no? ¿Tiene más partidos? Sí, sí, sí. Año, ¿qué es? ¿Año y medio? No, dos años. Son dos años, sí. Los de dos años y medio, ¿no? Dos años y medio. Sí. Hugo está dos años y antes de eso fueron... Josgaard ya estuvo en los dos años de Marcelo y estuvo un semestre antes. Entonces, Josgaard en cinco torneos más jugó menos partidos. Pues así. De todas maneras, pues nuestra gratitud siempre para aquel popéyico momento que sabe por qué dije, pero aquella final, ¿no? Ese ascenso, pues siempre lo vamos a recordar a él como parte importante, sobre todo ese partido contra Juárez. Y aparte, creo que el de ida, ¿no? Trae al Necaxa tatuado, ¿no? Sí, también. Dentro de toda esa vorágine de tatuajes que imprimen en su cuerpo, también está uno ahí dedicado a aquel título, creo. No sé si es el trofeo o algo así, o es el escudo. Ajá. O las dos cosas, no me acuerdo. Es el trofeo, ¿no? Sí. ¿No? Creo que, según no, yo... Es que no sé si era... creo que es el trofeo y un rayo. Algo así. Si no mal recuerdo. El escudo no, no es. Pues ahí está. Josgaard Gutiérrez. Oye, decías que aquella final con Juárez. Ajá. ¿Qué? Que en la ida, en el Victoria, se hizo algún par de atajadas importantes que pues fueron buenas para podernos llevar la ventaja allá a la ciudad fronteriza. Yo me acuerdo que andaba caminando por los pasillos de... ¿Sí? Estaba hasta el otro lado del estadio, ahí por las fuentes. No sé por qué estaba yo caminando en el estadio en la mera final, pero sí, un disparo de larga distancia y el manotazo de Josgaard para sacar el balón. Y también en la final de Mineros, el partido de vuelta en ese caso, que fue una semana antes de ese de Juárez. Ajá. A lo mejor estoy confundiendo. También se tuvo buena actuación. Sí, sí, buen portero y a la altura. A lo mejor sí, no recuerdo. No recuerdo, pero a lo mejor sí estás confundiendo porque acuérdate que Juárez solo fue sí, a Juárez patear fue a y hacer tiempo, patear y hacer tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Saludos al tío Orduña otra vez, por favor. Pero sí me acuerdo de haberlo visto volar desde el otro lado del estadio y ya fuera de la cancha, un tipazo, Josgaard, siempre atendiendo a la gente. O sea, nunca le he visto un desliz, una cara, voltear los también ojos. También por eso puede ser la identificación que tiene con la gente, ¿no? Sí, la verdad es que siempre trató bien a la banda. Y en las actividades sociales y demás que luego lleva a cabo Necaxa, pues sí, Josgaard siempre estuvo involucrado. Él y su mujer, su esposa también ahí, que después la vimos en los medios, pero ellos no fallaban en estas activaciones y cuestiones de asistencia social. Ahí muy involucrados con la familia Necaxa. Entonces, pues sí, qué bueno que se queda y esperemos que le enseñe mucho a los chavos que vengan ahí en las porterías juveniles del Necaxa. Oye, y en su paso por Necaxa conocimos también a, y en el, lo digo desde luego en el buen sentido de la palabra, conocimos a su señora madre, ¿no? Algún partido de Copa. Ah, sí, aquel pasaje. Si no me acuerdo, contra Murciélagos. Ajá. Está ahí su mamá echándole porras todo el partido, ¿no? Que fue lo mejor del partido, ¿eh? Porque pinche partido infame. Bueno, sí, sí, sí. Es que ya sabes que los partidos de Copa suelen ser horribles. Entonces el show se lo llevó. Eso estuvo bien la... Sí, su mamá, no recuerdo el nombre de la señora, desde luego es apellido Serna, que es el apellido materno de Josgaard, pero se llevó el partido, se lo llevó la señora con las porras hacia Josgaard, ¿no? Sí, porque se oía. Bueno, hacia Josgaard y hacia Necaxa. Sí. Incluso, no sé si, me imagino que estaba la señora cerca de algún micrófono ambiental. Ajá. Y durante algunas tomas del partido se escuchaba a la señora, ¿no? Sí, de esos, pasajes del Necaxa en Copa, en esos estadios bien raros, pero bueno, siendo él de allá de Sinaloa, pues era lógico que su familia tuviera la oportunidad de verlo ahí en el estadio, sí, en vivo, y pues sí, se metió en la transmisión de ESPN la voz de la mamá de Josgaard y las y luego la tomaron también. Sí, te digo que es que no daba para mucho el partido, para nada, entonces hasta la toma era... De hecho, ¿quién es esa señora que está gritando? Y no sé cómo la reconocieron, que era la mamá de Josgaard, ¿no? Pero... Sí, ya tenía su mamá de Josgaard Cam, se fija, ya para ver sus reacciones. Y... Estaba padre. Pero bueno, okay. ¿Algo entonces, más pues, de Josgaard? Pues que les vaya bien, que les vaya bien a los dos. Y pues Josgaard, pues de alguna u otra manera, si se va a mantener en Necaxa, por ahí lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pues sí, seguramente ahí estará y lo seguiremos frecuentando. Si es que un día podemos regresar al estadio, pues seguramente lo veremos también ahí, ya desde otro rol, ¿no? Viendo desde la tribuna, no necesariamente en la banca. Aparte, lo que me llamaba la atención de Josgaard, te decía yo hace rato, como que ese es un tanto injusto. Digo, en los 4 años en primera división comió banca, dos atrás de Marcelo y dos atrás de Hugo, pero siempre veías a Josgaard de pie ahí en la banda, gritando, ¿no? O sea, siempre me parece que era parte importante del grupo, ¿no? No sé cómo sería el interior del equipo tal cual, en el vestidor, esto, pero siempre en lo que alcanza a ver uno como aficionado alrededor del campo, digamos, siempre estaba ahí. Al pie de cañón, ¿no? Sí. Yo lo que alcancé a ver es pues como muy, o sea, una figura de autoridad, muy paternal. O sea, que los jugadores, el resto de sus compañeros lo ven para arriba. O sea, muy afecto a estar con los chavos. Y sí, siempre gritando. Mira que no tiene mucha voz, pero o así le queda pues de tanto que grita, ¿no? En cada partido. Pero sí se le ve, o sea, se le ve la pinta luego de... Ya lo ves de traje dirigiendo en un partido, ¿no? O sea, sí tiene ese perfil muy, muy notorio de director técnico en ciernes. Entonces, pues ojalá que sí se le dé un día y que lo haga bien. Ya si puede hacerlo en Necaxa, pues ojalá. Claro. Mejor. Oye, y nada más de esos momentos injustos en su carrera, aquel pasaje en Copa MX, ¿no? La final contra Toluca. Josgaard juega todo el torneo. Y el técnico de Necaxa, el señor que era técnico de Necaxa, el día de la final pone a Marcelo Barbero, ¿no? Bueno, pero le salió. Entonces, o sea. Sí, de esas injusticias que podrías entender, ¿no? Ajá. No, o sea, no critico, nada más era por molestarte. pero te das cuenta la importancia que tenía Josgaard en el grupo, el gesto de Marcelo al momento que les entregan el trofeo, ¿no? Ajá. Se lo dan a Marcelo y le dice como que, es tuyo, levántalo tú. Y o sea, el momento emotivo de esa final cuando, o sea, se tira Marcelo de rodillas al césped para recibir la carrera que se avienta Josgaard para festejar con él. O sea, a pesar de que evidentemente le dolió y que a él le hubiera gustado jugar esa final. Sí. O sea, el respeto y el cariño que había entre ellos dos en particular, pues es... se hizo evidente y se refleja en la unión del grupo, ¿no? O sea, para llegar a una final y para ganarla, digo que a pesar de cómo se dio la victoria, pero, o sea, ese momento, esa estampa de ellos dos abrazados en el césped, pues sí estaba de que te hacía vibrar el corazón ahí de la emoción. De acuerdo. Yo no sé por qué no fui ese día a Aguas, compadre. Es que era media semana también. Estaba complicado el miércoles. Ay, que eso no es problema para mí, compadre. Pues no sé, eran otros momentos. Pero. No, pues posible. Pero sí, pero, no sé por qué pero no fui, ahí en fin. Estábamos en la cancha. Ahí estuvimos buscando ahí las palabras de todo el mundo. Y sí, tú estabas ahí hasta con el patrón ahí. Con el patrón. El padrino. Pero bueno, padre, estuvo bien, qué bueno. Digo, a Josgar pues, se queda con nosotros y pues ya ahora. O sea, no es una despedida del todo. Eso es lo chido, ¿no? Que podemos decir, pues, se queda en la familia, ahora desde otro rol nada más. De acuerdo. A diferencia. De otros dos, ¿supiste de las otras dos bajas que se anunciaron o no? No. Bueno, hoy me enteré de uno, pero no sé quién más. Bueno, primero se anuncia a, sorpresa, porque nadie lo esperaba, Guillermo Madrigal. No, bueno, wow. ¿Quién? Es que creo que... Oye, yo pensé, esa es la cosa. Cuando se anuncia que llega, yo dije, puede ser, lo hizo bien en Copa, lo hizo bien en... ¿Qué era? Ya ni me acuerdo dónde, Juan. Alebrijes, ¿no? Ajá. Pero realmente no jugó acá. O sea, como que entró 5 minutos un partido y 5 minutos otro y párale, ¿no? Sí, y luego vino el parón y la pandemia y lo que quieras y... Cero. Naranjas. Que ahí, pues esa posición de delantero... pues yo nomás te recuerdo que Barragán... Bueno, sí. Cumple con su préstamo y regresa a Necaxa. Ah, sí. Sí, dijo Pumas desde antes de la pandemia, Pumas ya había dicho que acabando el torneo se regresaba. Ahí muere. Ahí muere, va a acabar el próximo torneo. Es la primera baja, ¿no? Se acaba el préstamo y regresa a Necaxa. Así de, gracias, Pumas. Pero bueno. Sí, esperemos que Necaxa lo sepa negociar con alguien más, ¿no? Pues no sé, pero... Sí, o sea, a ver, es que si lo pones a los dos, ¿Barragán o Madrigal? Bueno, pues Barragán al menos tiene la experiencia y varios goles en primera división. Y también incluso con Necaxa, ¿no? Tampoco es como que metió dos o tres y sí metió bastantitos. Hubo un momento en que era el hombre gol de Necaxa. Sí, de acuerdo. O sea, el que y luego se mete, hay un partido en Puebla que nos ganaba Puebla y lo empata él. Al minuto 90 con un golazo que ese día yo sí dije que le den el Puskas ya de una vez, ¿no? Sí, ishi, golazo. Ajá. En ese momento estaba enrachadito, ¿no? Entre Copa y Liga. O sea, en Liga entraba de cambio y ese, era. Es en ese momento el que dices, cuando era el hombre gol del equipo. Uh-huh, porque sí tenía más goles que cualquiera. Y pues después falló un penal contra Toluca y valió que eso, ¿no? Y a partir de ahí como que se ya fue el tobogán y pues tan es así que lo mandaron de préstamo. No sé si, o sea, la salida de Madrigal vaya y tenga que ver con ese regreso. Habrá que esperar. Porque Madrigal venía prestado, ¿no? Porque tampoco es Barragán, que tengamos, como sea, es jugador tuyo. Muchos centros delanteros, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, es probable que se queden con Barragán. Aparte de que no podemos descartar, por ejemplo, que se vaya a ir Mauro, ¿no? Que ya ahorita dicen que no está en planes eso, ¿eh? Que la idea es que se quede. O sea, ya hubo ahí una declaración de San Román, Santiago San Román, que... Pero San Román es el que había dicho que no se iba a ir fulano y no se iba a ir fulano y a los 15 días ya se habían ido. Y su contrato de 6 años, ¿no? Con Luis Felipe Gallegos para el 2024. Sí. Ajá. Digo, yo sé que esto funciona así, pero pues, al menos después de todo ese desmadre que se hizo con las declaraciones del comandante, pues... tanto Sosa como San Román en esta declaración para TUDN dijeron que no estaba ahorita en eso, que es más, ni ofertas tenían realmente todavía por Mauro. Entonces, énfasis en todavía, compadre. Pues sí, pero pues si lo que dicen es que ya quieren empezar a generar continuidad y que esa ahora, incluye a Mauro, pues qué sí, bueno. De acuerdo. Y si, exactamente, si se queda, pues creo que sería como que un puntito en la credibilidad, ¿no? En específico de San Román y quizá del proyecto, ¿no? Digo, yo no critico el proyecto, entiendo desde que se regresa cómo lo han manejado, pero sí sería como ante la afición, sería como tener credibilidad, ¿no? Un poco más de credibilidad. Por ejemplo, con lo que decías de Gallegos, ¿no? Que llega San Román y a los tres días dicen, ay, el Pipe, le decías tú en su momento que le hacen un guiño a la afición, ay, la renovación de Gallegos, para que se terminara yendo a los pocos meses, ¿no? Sí, ajá, que pues fue como su carta de presentación, ¿no? De Santiago, prácticamente, ya luego vimos qué pasó. Ahora, también yo creo que la situación del torneo como está y de las situaciones del dinero en los equipos y eso, me suena un poco lógico que si haya extendido la continuidad de Mauro en el Necaxa, porque pues tampoco es como que haya mucha lana alrededor. De hecho, lo que se ha manejado hasta ahora han sido cuestiones de, pues, nos pagamos intercambiando jugadores. Pero sí. Bueno, ahorita si quieres, más adelante hablamos de eso. Por lo pronto, pues bueno, Guillermo Madrigal ya dice, no, pues le dijeron gracias, no sé de qué, mucho, pero pues, pero bueno, ahí está. Metió, ¿no?, más goles en la I-Liga que en que con el primer equipo. No, no te miento, con Charlie Guzmán lo ha metido al final de un par de partidos y en uno metió dos goles, fíjate. Fíjate. Oye, pues, que el hipster, tengo que decirlo de una vez, perdóname, ajá, ya tiene los mismos partidos en I-Liga que con Necaxa. Felicidades a uno Hipster. Más y el récord será suyo. ¿Y, que, por ¿Y cierto, el otro quién es, compadre? ¿Eh? Ah, el otro. Ah, este sí es como así, a ver, vamos a ver. Hablando de injusticias y de cosas raras, pues también le dieron las gracias a Lucho Pérez. Gracias, Lucho. Ah, ese es el que yo había escuchado. Y adiós, otra vez. Yo cuando vi el anuncio ya les iba a comentar, otra vez. pero pues igual no vio mucha actividad, ¿no? No, quizá con el que vio más actividad es con Nacho Ambriz, ¿no? Sí. Incluso por ahí hay dos, tres partidos consecutivos que anota, uno de ellos en el Estadio Azteca, un partido contra América, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, el último año, pues no lo vimos, ¿no? Fue como Madrigal, no lo vimos nunca. Sí, ni siquiera a veces en Copa, que dices, bueno, pues ahí es donde vendría, y pues ajá, le comieron el mandado también ahí en la cuestión de Jair, se me fue el apellido, pero bueno. Cortés, ¿no? Jair Cortés, exactamente, que también ahí estaba para pelear esa posición, y al final de cuentas, Poncho Sosa había estado utilizando mucho más a Jair que incluso a Lucho. Oye, que ahora hay esto del Ascenso MX y la Liga de Desarrollo o Liga de Expansión o como fregado se vaya a llamar, ahí es donde te das cuenta a cuántos va a afectar, ¿no? La vez pasada que sale Lucho Pérez de Necaxa, sí, Necaxa estaba en el ascenso, pero encuentra equipo en el ascenso y después regresa a Necaxa, ¿no? Ahora el ascenso no es una posibilidad para él por la cuestión de la edad. Ajá, incluso asciende, ¿no? Tiene el ascenso con Lobos, o sea, fue un rato a Cimarrones, ajá, luego fue a Lobos con Rafa Puente Jr., y ahí logra el regreso, ¿no? El ascenso a Primera División, y ahí es después, ya que en el ascenso es que regresa a Necaxa, pero sí, o sea, ya ahora se le complica el panorama para ver en dónde jugar, así que pues a buscar en Costa Rica o en o sea ya en otras latitudes. Cálmate, Bonilla, ¿no? Opciones, pues es que, oye, sí supiste esta declaración de Bonilla, ¿no? Sí, estuvo cuando se empieza a hacer mucho ruido que pueden irse a jugar a Panamá. Oye, por favor, no manches, digo, ya hiciste tu barbaridad, te preocupas por la liga, si quieres se la creemos. Pero esa declaración es una falta de respeto. Sí, se pasó de huevos. O sea, es como que, bueno, entonces ahora vamos a impulsar el fútbol sudamericano mandándoles jugadores. Bueno, Panamá no es en Sudamérica, compadre. No, bueno, o sea, perdón, centroamericano. O sea, pues me refería a la CONCACAF, sí, la cagué, perdón. centroamericano con apoyando pues a la CONCACAF, ¿no? O sea, que nuestra liga de ascenso sea toda la CONCACAF. sí está un poco. Sí, no. Mande a su jefa, señor Bull. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Lucho Pérez, ¿qué te deja este? O sea, ¿qué sensaciones te deja Lucho Pérez, la despedida de Lucho? No me sorprende por lo que te digo. O sea, realmente, desde que regresa, lo vimos muy poco. Entonces no me sorprende. Es de esos jugadores que por la poca actividad siempre piensas que cualquier día se va. Y pues pasó, ¿no? Me parece que le faltó un poquito para explotar, porque tenía mucho potencial. Yo siempre le vi mucho potencial. Tiene muy buenos momentos en Necaxa. Incluso estando en Necaxa, recién cuando debuta, era seleccionado, no me acuerdo si sub-20, sub-23. Uh-huh. Y después, como es de esos jugadores, como que no termina de dar el estirón, ¿no? Sí, jugador cumplidor, jugador que de esos que le echan ganas, pero a veces, como que cuando decías aquí va a despegar, como que se estancaba y desaparecía, ¿no? Me parece que es el constante en su carrera. Sí, entonces, pues a ver, ojalá que encuentre un equipo para, o sea, que lo considere para quedarse en primera división. Y bueno, pues de los pocos que quedaban ahí salidos, pues, de fuerzas básicas canteranos de Necaxa, ahí está Lucho Pérez. Y así, déjame hacer cambio de cassette y seguimos con las otras. Ya, vamos con los chismes. ¿Te parece? Va. Ok, compadre, entonces. Ya nos informaste, digo, ya me informaste. Seguramente quienes nos escuchan ya sabían, no son como yo, ellos ya sabían. Ya nos informaste las bajas hasta ahora, las bajas oficiales, digo, más allá de rumores. En donde sí hay muchos rumores, y bien decías hace rato, vamos a ir a los chismes sobre los 437 jugadores que ya están casi firmados por el Caxa, ¿no? Según los rumores que hay en estos días. Pues mira, en particular abren las dudas, pues la cuestión de los porteros, ¿no? Porque yéndose Hugo González y luego el retiro de Óscar Gutiérrez, pues dices, bueno, ¿y qué? O sea, queda Alonso, pero pues no creo que sea el momento todavía para darle la responsabilidad de una titularidad. Entonces, Ángel tendrá que esperar a ver a quién le ponen enfrente, ¿no? Para seguirse formando ahí en el primer equipo. Y pues ahí es donde empieza a ver la situación y entra esta onda del adeudo que tiene Chivas todavía con Necaxa, ¿no? Hablábamos de esto la semana pasada, de aquel paquete Chiva en el que se fueron Cristian Calderón, Alexis Peña, ajá, y... ¿Y quién más? Jesús Angulo. Y Jesús Angulo, por supuesto. Ay, el Chuy. Bueno, se fueron ellos y entonces, pues ahí le están abonando sus pagos chiquitos para pagar poquito. ¿O cómo es? Ahí con el... Algo así. Pero sí. Creo que no era poquito, precisamente. No, no. El caso es que no habían terminado de pagar y entonces viene la pandemia y entonces, ¿qué óboles? Oye, Chivas, pues pues ponte guapo, ¿no? Porque pues... todavía me debes lana. No, aguanta, porque es que las cosas no están chidas. O sea, es de los que se aquejan de que más perdieron dinero. Y entonces, pues se habla, ¿no? Se rumora de un paquete Chiva. Ahora, o sea, de que ahora vienen otros tres para cubrir con lo que saldaba de aquel adeudo. Y, pues, se mencionan tres nombres. A ver, tú dime qué tantos estamos de acuerdo. Primero, pues, el que pinta un poco más serio por la situación que decíamos de la ausencia del hueco en la portería, pues está Gudiño como una de las opciones. Además de él, se habla de Madueña, el lateral derecho, y del Pollo Briseño como central, ¿no? ¿Tú cómo ves esta triada? ¿Te parecería justo? ¿Tú crees que con eso sí la armamos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú qué dices? Mira, el Pollo Briseño es que es vaya, la historia de siempre con los, entre comillas, niños héroes, ¿no? Ajá. El Pollo Briseño era, si no mal recuerdo, el capitán de la selección que se corona en 2011, en la sub-17. a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero sí era él, ¿no? Uh-huh. Va a Tigres, bueno, era jugador de Tigres, en Tigres nunca juega nada, y de ahí se va a Europa, ¿no? Tiene experiencia europea, pero pues tampoco ha despegado su carrera, ¿no? A 6 años de que se le veían, no, ¿cuál 6 años? Estoy hablando de 2011, 9 años después, pues en realidad su carrera parece que nunca terminó por despegar, ¿no? Él era jugador de Atlas, ¿no? Y va a Tigres ahí, ajá, si no me equivoco. No sé, Gudiño me parece que es un tanto parecido. O sea, por ejemplo, llega a Chivas. Gudiño también tuvo paso por Europa, si no me equivoco, ¿no? Entiendo. Por ahí estuvo algún año en algún lado. Ajá. Pero regresa a Chivas y tampoco nunca se pudo afianzar en la portería. Entonces, podrían ser jugadores interesantes, pero no sé, dependerá, y eso lo sabrán los directivos de Necaxa, de qué tanto te debía todavía Chivas, ¿no? Sí, habrá que ver los números. A mí me parece que Gudiño, o sea, los dos tienen experiencia, ¿no? Bueno, en este caso Madueña, uh-huh, a lo mejor un poquito menos, pero pues también. O sea, yo creo que sí ganas en experiencia, y tienen este perfil que tanto históricamente le ha sabido sacar provecho en Necaxa, ¿no? Del jugador que en su momento fue muy renombrado, muy famoso, con mucho reflector, no le había ido del todo bien y entonces busca como cierta revancha. Y en un equipo con menos presión, como lo es Necaxa, en una de esas terminan, luego, o sea, en general, históricamente terminaban sacando buenos dividendos. Por ahí, a mí el Pollo de repente me recuerda en cierta época a Joaquín Beltrán, más o menos como de ese tipo de central, uh-huh, robusto, corpulento, que no es muy técnico, que más bien es cuestión de ponerle tompiats, ¿no?, a las jugadas. Pero en Chivas la verdad es que había atravesado una mala racha. Ya en este último torneo creo que iba medio levantando, ya les estaba yendo mejor. Pero pues Briseño todavía como que debe. Tiene cierto adeudo, ¿no?, con el fútbol mexicano o con lo que se esperaba de él. Y en una de esas, pues puede ser una buena opción para el Rayo. Y Gudiño, pues a mí me parece no tan malo. O sea, yo creo que puede ser cumplidor. No sé si pueda cubrir los zapatos de Hugo. Ahí es donde, ahí ya tengo mis dudas, ¿no? Pero si se, o sea, si lo toman como una motivación a un reto y a volver a demostrar, a lo mejor pueden funcionar bien. Y de Madueña, pues yo la verdad no lo he visto mucho, pero a mí me saca de onda que lateral por derecha, no sé si ya vayan a sacar a... O sea, Carlos Guzmán está como que yo creo que ya queriendo regresar, pero no sé si... O sea, se puedan pelear un puesto ahí o qué. No sé, compadre. Madueña realmente no lo ubico. Pues había. Ahora sí que ni de foto lo ubico. Jugaba en Xolos, ¿no? Jugaba algún tiempo en Xolos. Pero. Si me lo encuentro en la calle, no lo reconozco, compadre. Así de fácil. Sí, no. Yo tampoco lo. Te digo, no lo tenía muy visto. Entonces me puse a ver, buscar videos. Por ahí vi algunas cosas de su tiempo en Cruz Azul. Y y pues igual con mucho trabajo sucio, pues, de patadas y de barrerse y de recuperar pelotas y así. Pero pues no sé. O sea, a mí lo que me extraña de él es la posición. Porque, pues, si efectivamente regresa Carlitos, el hipster Guzmán, que ahorita anda como tan en boga por su participación en la E-Liga, y además tienes a Ricardo Chávez, que no lo venía haciendo mal, que quizás en cuanto a nombres, pues ahí el Chávez es el que pueda terminar perdiendo, ¿no? Pero yo creo que hace falta más en el sector izquierdo que en la lateral derecha. Entonces, porque en la izquierda pues tienes a Jairo y a Raúl Sandoval. O sea, ese hueco de Cristian Calderón es el que ha costado un poco más de trabajo. No sé, de suplir, pues. Ahí no entiendo bien qué podría pasar. Si se negociaría a Ricardo Chávez para que saliera, para darle cabida a Madueña, o qué. Que ahí pues a lo mejor sí sacar, sí convendría, pero no sé cómo pueda acomodarse. Ahora, al margen de si llegan o no, o sea, está bien que te paguen con jugadores. Pues es que es lo que hay ahorita, es lo que te digo. O sea, por eso entiendo un poco lo de Quiroga, que se pueda quedar, porque yo creo que no hay ahorita suficiente lana en el ambiente como para hacer grandes contrataciones. No sé cómo andan los demás equipos, pero digo, ahorita hemos visto, apenas se está nutriendo la prensa deportiva con estos rumores y posibles movimientos, ya falta ver. Porque ahí no para la cosa, ¿eh? O sea, esos son lo que se habla de Chivas y que tiene cierto valor en cuanto a que, pues, el adeudo que tiene, ¿no? El rebaño con los Rayos, esos tres son los que podrían ser un poco más factibles por esta situación. Pero se han estado manejando otros nombres. Por ejemplo, que en la portería, pues, por ahí se hablaba de la JUS. Xolo. ¿Será? No creo. Lo cual me extraña por la misma situación de las lanas, de los dineros, porque no creo que la JUS venga gratis. No, desde luego no. Digo, porque pues ya O sea, lo nos... de Gudiño sí podría ser una posibilidad por lo que mencionas, ¿no? Ajá. De que es Chivas, te lo cedo X tiempo, o lo que sea, o te lo doy, te doy su carta, lo que sea, porque te debo y te voy a pagar así, ¿no? Claro, Necaxa tendría que aceptar las condiciones, esa condición. Pero no sé si la JUD, por lo que dices, o sea, no va a ser de gratis, ¿no? Sí, aunque pues no sé qué, o sea, si puede ser un préstamo, una situación así. Digo, porque hay dos, pues, o sea, necesitas dos plazas de portero. Necesitas un titular y un segundo arquero. Ahora, en realidad podría ser solo uno, ¿no? Pensando en que Alonso es el futuro, ¿Y ya un segundo? y que Alonso estuviera atrás de uno, ¿no? Puede O ser. sea, sería, digamos, como subir a Alonso de ser el tercero a ser el El segundo. suplente. Habrá que ver. Si es que en realidad la directiva y el cuerpo técnico actual de Necaxa ven en Alonso el jugador que puede ser el futuro de la posición. No me molestaría. No sé qué tan listo esté Ángel. Digo, tuvo buenas actuaciones, pero no sé. Por lo pronto, bueno, pues ahí está, esa es otra. El día que juega es contra Querétaro, ¿no? Un partido desafortunado. Él tuvo buena actuación, hay que decirlo, Ajá. pero fue un partido desafortunado para el equipo en varios sentidos y para él mismo, ¿no? Porque se come un gol recién empezando el Sí. partido en una jugada en la que quiere salir y casi se mata, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, si quieren apostarle al futuro, pues sí. O sea, yo creo que esa sería la situación. Un portero y el que el tercero sea alguno otro que esté trabajando con la sub-20. Pero pues no sé, habrá que ver. Después hablan por ahí Checo, Sergio Chávez nos compartía ahí en Twitter un rumorcillo de proveniente del Atlas que se manejaba Andrés Ávila, que yo no lo ubico, de que juegue siquiera. Y se hablaba del posible regreso de Jesús Ixijara. No, por favor. Mejor que llegue Ávila, compadre. ¿Quién es No sé Andrés quién sea, Ávila? pero mejor que llegue Ávila. Ni idea, ¿no? No, yo no tengo ni idea, güey. Pero Ixijara vivió aquí tiempos extras, compadre, y ya, no, gracias. Pues es Digo, no tengo necaxista. nada contra él en particular, pero ya no, gracias, ya. Aquí debió haber estado 3 días y estuvo 14, que no manche. Pues sí, deja buscar a Andrés Ávila. ¿Quién fregados es Andrés Ávila? No lo veo, no lo veo. No, se me acabó el equipo y no lo vi. A lo mejor es algún canterano, ¿no? Tal Algún jugador de vez. sub-20 o algo así. Ajá, que también están esos, ¿no? Los que no habíamos hablado de los que llegaban de Cimarrones. Medio los mencionamos al Ah, final, sí. la semana pasada. Que no tengo idea de quiénes sean, pero pues ahí están. Paul Pogba, ¿cómo no? Y el Pogba mexicano. Y Alan Montes, ¿no? Ah, sí. Y Alan Montes. De hecho, ni me, en este momento no recuerdo ni cómo se llama el Pogba mexicano. Vamos a googlear. El Pogba mexicano. Ahora, ahora, eso lo dijo Cimarrones, pero Necaxa no lo ha hecho oficial, ¿no? Sí, no, no lo ha hecho. O sea, por más de que Cimarrones haya mencionado a Necaxa y en el gráfico haya puesto el escudo de Necaxa y haya dicho como que ya son jugadores de allá, no sabemos. Y tampoco sabemos si son jugadores para el primer equipo o para alguna de las categorías con límite de edad. Sí, yo creo que viene a sub-20. Digo, porque según lo que veo, tiene 16 años. Es sub-18. Jesús Alcántar, el Pogba mexicano. Oye, ¿no será hijo de Daniel Alcántar? No tengo idea. Caborca, Sonora. No, yo no creo, nada más que es el único Alcántar que conozco. Bueno, pues ahí está. Pues sí, es por la selección sub-18. Es que, o sea, si tiene 16 años, pues lo más seguro es que venga la sub-20, ¿no? De Necaxa y que hagan ahí su chamba. Y sí, también viene con Alan Isidro Montes Castro, que es el hermano menor de César el Cachorro Montes. También es central. Entonces, pues vienen dos defensas centrales ahí para la sub-20 de Necaxa. Dudo entonces que puedan. No creo que haya ahorita una oportunidad pronto para ellos en el primer equipo, pero pues quién sabe. Bueno, ahí están esos dos. Y otro que me falta. Bueno, entonces dejar a la goma, ¿no? Sí, no, ya. Gracias por participar. Y si sí, ¿qué va a pasar? No, sí, sí. Oye, regresa Isijarra, regresa Barragán, por favor. Porque ahí dices, bueno, ¿Isijarra o el Fideo? A ver. No, bueno, no manches. La pregunta de los 64,000, compadre. Opción C. Isidro Ávila, ¿o cómo se llama? José Andrés Ávila de Santiago. Andrés Ávila, sí, Andrés Ávila. Que bueno, según esto, es mediocampista ofensivo que jugaba en Tampico Madero, prestado del Atlas. Por eso no lo veía, porque estaba en el TM. Estaba cedido en Tampico Madero. Y era el 10. Del 1 de mayo del 98, de Villanueva, Zacatecas, no está muy lejos de acá, 22 años, y tiene 0 juegos jugados, 0 de titular, no sé si es, es porque ya es el clausura de 2020, no jugó en este torneo, pero bueno. Bueno, o sea, lo prestaron a un equipo de ascenso y no jugó. Sí, ay, esos números, tiene 6 partidos, 5 de titular, sin tarjetas ni nada. Con Atlas jugó en Liga MX 2 partidos. Solo jugó 20 minutos. O sea, juvenil, pues. Que había visto más bien actividad en el Fuerzas Básicas, en el torneo sub-20. Uh-huh. Ok. Pues no tiene. Oye, y entre los rumores no suena nada bueno. No hay nada ahí. Y por último, el que me parece interesante y que yo lo he visto en un par de medios. La verdad no sé qué tan realista sea, pero se habla de Clifford Aboye. Okay. Que termina el préstamo con Querétaro y que Atlas pues también está buscando moverlo porque no tiene cabida ahí con los zorros. Entonces, pues por ahí se dice que Necaxa podría ser el que ese lente. Sí me gustaría, fíjate. Ese está interesante. Uh-huh. Yo escuché en la semana de otro, de Monterrey. Bueno, juega en Monterrey, creo que es de Querétaro. Akeloba, decían que también Akeloba, podría ser una posibilidad para Necaxa. Que también podría ser interesante, ¿no? Sí, ¿tú crees? Es que Akeloba es más de ataque, ¿no? ¿No crees? No, no. Ajá. ¿Había jugado en León? ¿Antes de Monterrey o no? No, según yo es... No, Querétaro, ¿no? Querétaro. Sí, sí, de sí. De Querétaro pasaba Monterrey. Sí, en Querétaro me gustaba. Y Clifford, pues... En Monterrey también jugó nada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, o sea, Clifford es más mediocampista de recuperación. O sea, armador de juego. Y es de estos de que te esconden la pelota y da piruetas y así. Y Akeloba es más de extremo. Vuela con su velocidad y llega con claridad al frente. Pero yo creo que los dos le vendrían bien a Necaxa. No sé qué tan... ¿Hace cuánto que no tenemos un jugador así de esos que vuelen por la banda? Digo, porque a mí, yo nunca compré ese cuento que... ¡No, Isijara! Es un jugador muy veloz y que por la banda. Isijara siempre iba en primera. O sea, a mí, yo nunca compré ese cuento. Entonces, ¿hace cuánto que no tenemos un jugador que sí volara por la banda? Pues no sé si Pug. O sea, él era caracolero, pero así de velocidad. Sí, podría ser. Podría ser, pero Edson no sé. Pug, nuestro amigo Edson. Nuestro amigo Edson. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que le vendría bien. Ahora, por ahí vi una que es que una declaración, no me consta, pero que dice que Sosa dice que necesitan gente por fuera. Entonces, porque tienen de una, puestos que nada más tienen un solo jugador en ese puesto. No sé si se refiere ahí por, o sea, por ejemplo, Akeloba, pues vendría a competir con Kevin Mercado, ¿no? Por la banda izquierda. Para que ya el Fideo y Juanito Delgado pelearan la titularidad por la banda derecha. Que no, ahí, es que, oye, no hay competencia. ¿En qué mundo el Fideo pelea, pelea con Juan Delgado? No, no hay competencia. Eso me queda claro. Sí, ¿no? O sea, no sé si a eso se refiera también. O sea, que pues, o sea, Juanito, pues es Juanito o te quedas mucho del lado derecho. Incluso Baeza de repente aparecía por ese lado y pues no es lo suyo. Precisamente, me parece. Y pues ahí en el caso de Clifford, pues habría que pelear puesto con Baeza difícilmente lo quitas, pero pues ahí en el otro puesto está el mismo Arce, que ya medio había perdido la titularidad con Jair Cortés, y entonces ahí se pone interesante la zona del medio campo, pero si dice que por fuera, pues sería entonces más bien Akeloba. Falta ver que se concrete, ¿no? Que de verdad suceda. Sí, porque lo de Marcelo no, ¿verdad? Marcelo, no sé. No sé. Ah, no va a llegar Marcelo. Esos son chaquetas mentales de algunas personas. Ay. Pues mira, si llega es por Marcelo, la neta. Yo no creo que... O sea, porque él decida, ¿no? Pero pues, lo que decías, ¿no? Que un acto de buena fe de él. Sí, porque le haya gustado la ciudad, porque la estilo de vida, ¿no? La poca presión, el ser, que lo quieren aquí de todas maneras. Porque sabe que aquí estamos los PR. Exactamente, ¿no? Aquí lo tratamos bonito. A lo mejor puede ser, pero... pues no sé, ahí habrá que ver si cuál es el portero bueno, ¿no? O sea, ya nos queda claro que nos urge alguien en la portería y que tiene que ser alguien de personalidad para llenar un puesto importante y muy exigido en Necaxa, ¿no? Necesita Necaxa recuperar. Porque por ahí lo de Briseño, pues habría que ver si pelea con el mismo Ventura, si hay algún movimiento en la central o qué. Porque... padecimos mucho de atención en la defensa. Oye, es que lo de Ventura en los últimos meses fue impresentable, ¿eh? Terrible. Y la desesperación Ventura es de más Sosa. malo que nosotros, compadre. Ventura es, en la actualidad es peor jugando que nosotros haciendo podcast. Así. Y por ahí pues la situación de Julio González y Doldán, que pues o Noya, ¿no? O sea, ahí entre esos cuatro, pues Noya me gusta mucho. A mí Noya me gusta lo también. Que ha hecho en el Caxa. Sí, pero a lo que veo es que las dudas que han, en las que han metido a Poncho Sosa para poder armar una defensa titular. O sea, probando a Julio González como lateral por derecha, pero siempre no, entonces mejor como central. Y luego sí, pero no, o un falso central, hay alguien que se apoye en la contención. Entonces, ay, como que sí le batallaron mucho para encontrar la fórmula adecuada, y no sé si otro central más pueda ayudar a resolver esa situación. ¿O quejáis? Porque pues está raro pues que no haya podido encontrar algo, alguien que le diera solidez con esos terribles partidos en que era cuestión de minutos para que nos metieran goles. Sí, de acuerdo. Entonces, me imagino que sí habrá salidas, entonces, y yo creo que se van a ir jugadores en todas las líneas. Y por tanto van a llegar jugadores en todas las líneas. Pues mira, por lo pronto ya dos, está claro. Digo, esos cuatro que mencionamos, ¿no? Los dos porteros y de campo, pues Lucho, que no estaba teniendo muchos minutos. Y Madrigal, que pues... Madrigal, que menos, creo. Ajá, habrá que ver si por ahí Diego Chávez, ¿no? A ver qué puede aportar para este torneo. Porque la verdad es que... O sea, este siguiente torneo va a ser una segunda oportunidad para muchos. O sea, Diego Chávez es el piña, ¿verdad? ¿El piña? ¿Por qué piña? Así lo puso Necaxa. Lo felicitaron el día de su cumpleaños y me enseñó José Enrique, es una captura, creo que de Facebook, y dice así, el piña Chávez. Creo que ahí el autocorrector. ¿Qué no era el puma? De hecho, es lo que me pregunta José Enrique cuando me muestra esa foto. Bueno, pues ahí el piña tendrá mucho que también recuperar, ¿no? O sea, ay, es que son gente que deja como muchas dudas. Por lo pronto, pues Madrigal, pues ya, fue claro que no. No sé si los demás, sea cuestión de, o sea, si vaya a seguir habiendo muchos movimientos, porque no fue lo que dijo Sosa. Te digo que Sosa lo que dice es, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de continuidad posible, ¿no? O sea, que no se vayan, que sean poquitos movimientos. Y ya con los que se dieron, pues me parece que se cubre el porcentaje que él había hablado. De un 10%, pues algo sí. Así. Pero yo no descarto que vaya a haber más, ¿eh? Pues a ver. A ver si también, por ejemplo, Yerko Leiva. ¿Qué onda con Yerko? Pues es que ni tiempo tuvo de mostrarse, ¿no? Medio empezaba a agarrar juego cuando pelas. Y pues... Es un poco con González ahí atrás, ¿no? Que incluso decías que le cambiaron la posición, lo improvisaron de lateral en algún partido y eso. O sea, en realidad no te podría decir, ay, no dieron el ancho, porque en realidad tuvieron poco tiempo. O sea, debutaron ambos ya con el torneo empezado y es el... Después del Pro de 85, este es el torneo más corto de la historia. Ajá, y es otro de... Ese Yerko es otro de los que también ha mostrado mucho más en la E-Liga que en realidad en el torneo, ¿no? Sí. O sea, porque... Juega más ahí, sí. Me sorprende que lo usan mucho. Tanto Kevin como, ¿no? Como el hipster. No sé si ahí le... Sí. Le deben algo o algo así, pero sí aparece muy seguido. Su cuate. Sí, es compa. No, de hecho, siempre, casi cada partido está de titular. Por ahí Charlie lo saca para darle juego ya al final a Fernando Arce. Cada partido mete a Arce por Leiva. Pues ojalá que respondan un poco más estos jugadores y que... O sea, hay alguno que digas, es que ya merece darle... aire, o sea, ojalá saliera para que encontrara en otros rumbos. O sea, ¿tú a quién le apostarías? ¿A qué se va? ¿Al Fideo? Que yo, o sea, que no creo que se vaya. Pero si me dices de que yo crea que ya debiera irse el Fideo y desde hace un buen rato debía haberse ido. Pero si le, es que no sé, yo sigo con la duda de si no se va a ir, ya sea Delgado, ya sea Salas, Quiroga o Baeza, No sé, yo en verdad tengo la duda de que, por ejemplo, esos cuatro vayan a estar todos el próximo torneo con Necaxa. O sea, ¿tú crees que al menos uno de ellos se va? O sea, siento que alguno se va a ir, sí. Al menos uno. Sí, yo creo que Baeza o Quiroga serían los principales para salir. Eso creo yo, San Román dice que no, pero bueno. Pues que la boca se te haga chicharrón. Que la boca, sí, por favor. Que San Román me calle el hocico, por favor. Pues ojalá. Porque sí, o sea, la verdad es que Juanito Delgado como que no queriendo y terminó siendo muy importante, ¿no? Para Necaxa. Sí. Como que apenas se encontraba ya, o sea, ya sabía qué es lo que podía hacer y jugando ahí con Claudio. Pero bueno, yo esperaría que no, que ya no haya movimientos en ese sentido y que llegue gente interesante, ojalá que... O sea, sí necesita este Necaxa y Sosa que le armen bien el equipo para que... Porque la verdad es que fue muy malo lo poco que se jugó del torneo anterior. Y necesita sacar puntos, sobre todo en la percepción de la banda, de la afición. Que yo tampoco entiendo por qué tanto odio a Poncho Sosa, pero bueno. No, o sea, me refiero en particular a cuanto a los puntos y el rendimiento, ¿no? del equipo. O sea, la verdad es que fue muy malo este torneo. Y un poco se agradece. Fue malo. Por muchas razones, porque Poncho Sosa se equivocó en muchas decisiones, porque los jugadores, hubo errores muy puntuales, no voy a decir que de todos, no podemos generalizar, pero incluso decíamos, ¿no?, en algún momento que falta de actitud de otros, de algunos de los jugadores. Entonces, no sé si fue una combinación de varios factores, pero sí, el torneo que terminó fue sencillamente malo para el equipo. Muy malo. De hecho, fue muy malo. Tan malo que le pegaba a los otros tornillitos. Era malo, malo, era malo. Muy malo. Requete malo. Ahí está el chistorete. Muy bien. Ok. Pues yo digo que ya vamos. Y mientras era malo, se agarraba los bigotes, ¿no? También. Yo digo que ya nos podemos ir despidiendo. Ah, no, pero ¿te parece si ahora sí leemos algo de lo que dice la banda? Ah, ¿todavía nos escucha banda? Pues espero. Ha habido algunos comentarios, sobre todo en Twitter, ¿no? A ver, ahorita verificamos eso. Mientras, vemos si esa información es correcta. Mientras, pues le seguimos recordando nuestras redes sociales. Señor Don Taker, ¿a dónde le pueden escribir? En Twitter, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Y ahí me encuentran en @ Murdoqueras con K y H. Les recuerdo que tenemos por ahí no sé si todavía, pero Patreones. Bueno, vamos a estar ahí haciendo un cursito en línea de diseño de personaje. Esperemos que haya buena banda. Si no, pues ya les aviso. Sobre todo los Patreones que le escuchan esto lunes, todavía pueden invitar a la banda, ¿eh? Ok, te voy a decir que lo promociones bien, compadre. Yo no sé de qué estás hablando, ¿no? Voy a hacer un curso ahí con una página que se llama Educarte, Edu-K-R-T-E, que tienen ahí algunas otras ofertas de cursos de ortografía y de ondas así para los chavos que están en cuarentena. Pues uno de esos es este de diseño de personajes. Ahí vamos a dibujar, a enseñarles algunas cuestiones técnicas de cómo planear a sus personajes y demás. Entonces, pues ahí arrancamos el 2 de junio. Ojalá que, digo, para cuando sale justamente este podcast. Y si es Patreon y lo escuchó antes, pues todavía tiene chance de decirle al primo, al sobrino, que está ahí de baquetón sin hacer nada en las tardes. Pues ahí se puede pasar un rato. un par de semanitas practicando. Bueno, ¿ya tenemos ahí los comentarios o algo? Ya en el Twitter ya está el hashtag de podcast NPR. Fede, nos vamos a ir hasta principios de mes casi. Jesús Reyes Maldonado, @rayotab. Este era contra mí, debía haberme saltado, pero bueno. En víspera de grabación del episodio 34 de podcast NPR, que bien pudiera titularse No Prometas Reventar. Me pregunto, ¿cómo le va a ir a Jair González por su resultado en la I-Liga MX? Hashtag Taker siempre cumple su palabra. No, pues Jairo también nos salió muertazo, compadre. Eso de que Giovanni le metió 5, por favor. Sí, ni las manos metió. Lo bueno es que le retiré mis fichitas ya. Sí, ni las manos metió. Pero bueno. Nuestro compadre Valdo Flores, @MegaDeathRaven, dice: en sábado por la noche, reacción en vivo al escuchar quién fue el invitado. A la madre. Beneficios de ser patrón, imperdible. Murdoch salvó la chamba y solo falta el mercenario. Esto fue en relación al programa de Javi Sol, ¿no? Que estuvo Javi Sol con nosotros. Uh-huh. En relación a ese mismo programa, Arturo Reyes, otro de nuestros compadres, @Arturo-Reyes, dice: con esos invitados, con razón ya no lo invitan a uno. Ventajas de ser patrón. Gran invitado esta semana de Pasión Rojiblanca. Después de eso, babosadas de Pasión Rojiblanca, babosadas de Gerardo Taker, una babosada de Mordoqueras, otra de Gerardo Taker. Regresa Rayotab, dice: no me han notificado, pero ya sé que el episodio 34 del podcast PR es, podcast NPR está disponible y me dispongo a escucharlo, a ver qué cuenta el buen Javi Sol. Más adelante él mismo dice: excelente narrativa de Javi Sol, de sus pininos en locución, su necaxismo y su lanzamiento como Javi Vidente, al puro estilo de Taker Damos y Nostra Murdo, que el pronosticar la goleada de Necaxa al Morelia por más de 5 goles en la I-Liga MX. Excelente episodio 34 de NPR. Hay que decirlo también, aquí Javi Sol nos tuvo la exclusiva de que el hipster le iba a meter por lo menos 5 goles al Morelia, y lo hizo, ¿no? Lo logró. Sí, sí. Lo logró. Era lo que necesitaba, que en PR... dijéramos que alguien aquí dijera que iban a meter más de 5 para hacerlo, ¿no? Motivación. Manuel Flores, @ManuMerengue. ¿Cómo? Motivación al 100, digo. Exacto. Bueno, le escribía a Javi Sol, decía: feliz cumpleaños, Javi Sol, excelente participación en el podcast NPR. Sin duda se agradece escuchar que el narrador de los partidos conoce al equipo. Valdo Flores regresa y dice: todavía ni lo acabo y ya me clavé. Sigue la racha de grandes invitados y es un viaje en el tiempo buenísimo el podcast NPR de esta semana. Me respondió ya varias dudas milenarias. Esto en relación al episodio 35, que estuvo Paco McSweeney con nosotros. Regresa Rayotab. Dice: aquí uno de los 6 seguidores sobrevivientes del podcast NPR de Pasión Rojiblanca. Terminando de escuchar el episodio 35, agradeciendo a McSweeney por haber sembrado la semilla digital de la información en que exista. ¿Qué recuerdos? Saludos, Paco. Él mismo regresa y ya esta semana dice: lo que hace la pandemia, desayunando en martes con el podcast NPR, recién salido del horno para los no patreones. Y nos ponía una foto, su taza de café, su taza de Necaxa, desde luego. Listo, disfrutando el podcast NPR con un cafecito en taza ad hoc. Acuso recibo de los hipster saludos. Gracias, compadre Gerardo Taker. El Chivo, Miguel-Rayo 18, dice: tarde pero seguro, escuchando el nuevo capítulo por Spotify y viendo las nuevas noticias del club y la salida del último símbolo del equipo, el gran Josgaard. Y de la también salida de Lucho Pérez. Iremos viendo qué más noticias hay del equipo. Saludos y fuerza rayos. Saludos a Miguel. No sé, ¿tú estás de acuerdo? ¿Josgaard lo podemos poner tal cual como símbolo del equipo? Es que lo que te digo, a mí se me hace poco tiempo y pocas actuaciones en realidad. O sea, fue un torneo, básicamente, ¿no? Quizás el de Copa que nos lleva a la final. Pero... Ajá. O sea, me parece que rindió, que se identificó, pero lo que decíamos, me extraña el nivel de identidad que logra, ¿no? Con tan poco. O sea, Lo que te decíamos, Hugo González tiene más partidos que él. Sí, sí, en menos tiempo. Digo, no lo pongo encima. Por ahí hay algunos que no tienen el... No, él quería estar en un mejor equipo, nunca puede estar encima. algunos que no tienen el hashtag, pero por ahí nos mencionaban. Oscar Medina, arroba Oscar A Medina 1, citaba el tweet del episodio 35 y dice, de nuevo se volan la barda, sigan así. Para nuestro compadre Cromo, Cromo Rebelli, es arroba Cromo MX, Cromo con CH. Buen día, qué buenas anécdotas compartió en el podcast de Pasión Rojiblanca, mi estimado Maxuini. Para los aficionados de Necaxa que inician así free en medios de información cubriendo al club, se los recomiendo mucho. Saludos, Gerardo Taker Mordoqueras. Pues saludos al compadre. No sé si... Por ahí estoy seguro que había visto otro de Arturo Reyes, pero... Pero pues, no manches, alguien me puso aquí en... Me mencionó unas votaciones de béisbol, no sé qué demonios, y hay como 800 mensajes ahí. Si a mí me gusta el béisbol, ¿de qué carajos me meten en esas cosas? Pero, no, y aparte son de esos que platican y cada quien tiene 80 mensajes diferentes. Ajá. Qué pedo. Sí, sí, sí. No, pues creo que se nos perdió el otro de... No manches, hasta los Tigres de Quintana Roo me mencionaron en un podcast. Qué pex. Qué demonios. Ay. En un podcast, no, en un tweet, perdón. Ah, mira, aquí está. Arturo Reyes, el 18 de mayo, dice: el episodio de esta semana de NPR es imperdible. Nostalgia e historia pura. Lo disfruté mucho y sin temor a equivocarme. Esos 30 minutos exclusivos para patrones han sido los mejores en años. Chulada, una joya. pone captura el episodio 35, el de Paco Maxuini, que estuvo harto interesante ese programa, ¿no? No, y eso que el contenido Patreon y lo que platicamos con él después del contenido Patreon, ¿eh? También. También eso. Hay otro de Oscar Medina, que ya dije, es arroba Oscar A Medina 1, que era Patreon, no sé si sí, siga siendo Patreon, pero todavía. Bueno, igual le mandamos saludo también a él. En el de Javi Sol pone: buenísimo, bárbaros, sigan así. Y pues creo que ya no tienen el hashtag, si se me va alguno, perdón, pero pues es más difícil ubicarlos así, ¿no? ¿Tú tienes algo, compadre? No, pues básicamente lo dejamos así, lo de Twitter. Ok. Sí. Pues. Oye, a lo de, respondiendo un poco a ese último que leí de Arturo Reyes... De hecho, se lo puse ahí, digo, 30 minutos interesantes de contenido en Patreon, sí, sí lo fueron, así tal cual, pero tampoco era muy difícil que fueran los mejores de la historia, porque pues si siempre decimos puras babosadas, pues el día que alguien dice algo interesante, obviamente van a ser los mejores, ¿no? No, y lo que también decían de que es, o sea, es para los medios nuevos que han salido, ¿no? Para cubrir a Necaxa. Los medios digitales, pues es una... es importante que conozcan la historia, ¿no? Del camino recorrido y cómo se hacía antes también. O sea, está interesante pues en ese sentido. No para que a lo mejor tomen lecciones, pero sí para saber de dónde viene todo este rollo y que vaya, que costó trabajo y sustos. O sea, si usted no lo ha escuchado, ¿sí? Regrésese y escúchelo porque está... Está bien bueno. De hecho, pues regresense y escúchense los últimos, ¿no? Sí. Tuvimos, hay que recordar, a Capi Padilla. Luego por ahí estuvo aquí... Javi estuvo Sol. Arturo Reyes. Luego el Capi Padilla. Luego Baldo Flores. Luego Javi Sol. Uh-huh. Y Ricardo Sales. Luego Paco Maxuini. Ajá. Y después Ricardo Sales, ¿no? Así es. O sea, y el de esta semana que... Ah, no, que no vino, ¿verdad? Nos cortó la racha, pero a ver qué más traemos en lo que ¿sí? resta de aquí a que regrese la actividad, porque ay, necesitamos noticias. Que vaya a ser quién sabe cuándo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ahora sí ya nos podemos ir despidiendo, señor Don Taker. Ok, pues ya, vámonos todos a sus casas. Ah, no, es una que están todos en su casa, ya estamos ¿verdad? Todos en la casa. Bueno, vámonos, compadre. esto fue, pues a mí me toca ir al súper, compadre, pero no es algo que le interese a la gente. Pero bueno, esto fue el episodio número 37 de NPR. Regresamos, pues no sé cuándo, pero regresamos. Pronto. Quizá la semana que entra, quizá, ¿no? No lo sé. Digo, porque para venir a hablar de chismes, pues... Sí, sí me siento como... Pues no sé, raro. Pero bueno. Sí, decía Paco Maxfini que tú eres Patty Chapoy y no sé si a mí me fue mal, o fue mejor o peor que a ti, porque dijo que yo era Pedrito, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, Pedrito es más divertido que Patty Chapoy, al menos, pero bueno. Pero bueno, vámonos ya, porque ¿a qué les recuerdas, Coco? Eso era bueno, Patreon nada más. Ahora no, era para el Patreon. Maldita sea. Bueno, para que vean momentos que se viven con el contenido exclusivo de Patreon. Exactamente. Entonces olvídenlo, Mordo no es Pat Chapoy. Y yo no dije nada de McCormick. Vámonos, no se olviden, www.pasionrojiblanca.com.mx. Vámonos, compadre. Bye. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.